Hey bitch, I think you mind you. Hey bitch, that's a real shit. Say Natalie baby, hey, so you need a little baby, pushing your cup in the party. No llame mal for nobody, te trato como my lady. Salute para mi neri. Salute. Guay, ya vení pa' que contar. 0.25 a Sevilla, la la coro y a gastar. De 10 a 50 hay que pagar. La puta encima de un día del género, la transporta el pequeño entero. Hoy medio, ya tú sabes, el año entero. Hablo Mateo, ya no jodes con los feos. Cuando no lo vemos, lo recuperamos entero. Alicia baby caminando por el barrio en serio. Soy Natalie baby. Tú Natalie baby. Soy Natalie baby. Tú Natalie baby. Salute, salute. ¿Pa' quién? Pa' lo que me dijeron.